tramas. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la noche de los bastones largos, Onganía intervino las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Continuamos en Tramas. Hoy, los años 60 vistos desde el movimiento obrero, con Julio Godio. Para la historia de la Universidad Argentina en general, o para la historia de la Universidad de Buenos Aires en particular, Godio, ¿qué significó aquella nefasta noche denominada de los bastones largos? Bueno, la noche de los bastones largos tuvo, yo creo, tenía un objetivo central. Fue en julio del 66 y fue, digamos, un escarmiento fenomenal contra los estudiantes y los profesores que se habían opuesto al golpe militar. Es decir, fue un encarmiento en lo que se refería al comportamiento previo al golpe, opuesto al golpe. Y por otro lado, también creó las premisas para desmantelar el poder logrado en la universidad por las organizaciones democráticas de estudiantes, de profesores y de graduados, y hacer posible una nueva hegemonía en el interior de la universidad, que era producto de una alianza que también la Argentina se ha repetido clásicamente entre sectores nacionalistas católicos de derecha y sectores tecnocráticos vinculados a todo tipo de modernización, digamos, aberrante. Y esta alianza fue la que se instaló en la dirección de la universidad sobre la base de la persecución. Como era de prever, este tipo también de proyecto de la universidad, retrógrado en lo ideológico y de tecnocrático, tenía que fracasar y nunca pudo ser realmente consensual. Es uno de los componentes también que explica la participación estudiantil en lo que es después el Cordobazo. De manera tal de que esto de la noche de los bastones largos, que trajo, entre otras cosas, consecuencias graves por la migración de científicos, fue la primera gran migración de físicos, de matemáticos, de ingenieros de la Argentina, sí que fueron duramente golpeados de las llamadas ciencias duras, que eran y son tan importantes para el desarrollo económico, una migración masiva cuya mayoría no regresó nunca más al país. Tenemos un premio Nobel de esa época, ahora fuera. En fin, fue una tragedia a lo que es el desarrollo de la ciencia y de la técnica, aunque se hizo en nombre de la tecnocracia. Entonces creo que es también un recuerdo trágico de aquellos años, de todas las cosas que hacen este país para que este país tenga tantos problemas y no avance. La noche de los bastones largos no fue el único suceso que truncara o intentara truncar importantes proyectos científicos y tecnológicos en nuestro país. Antes de aquella noche fatídica del 29 de julio de 1966, en 1962 fue intervenido el Instituto Malbrán, que bajo la dirección del doctor Ignacio Pirovsky se había convertido en un centro de excelencia en el área de la microbiología. Al Instituto Malbrán le había integrado el doctor César Milstein, quien, carente de un proyecto local, regresó a Inglaterra, donde luego obtuvo el premio Nobel. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. ¿Quién sabe, Alicia?

porque creo que fue el que marcó el fin de la dictadura, aunque concretamente solo hizo caer al poco tiempo, a un año más o menos, a Onganía. De hecho, dio por terminado, sancionó al periodo dictatorial. ¿Cómo se produjo el Cordobazo? El Cordobazo se produce porque se produce una convergencia de elementos. En primer lugar, el Cordobazo ya... el Cordobazo tiene que ver con el hecho de el congelamiento salarial prolongado, el malestar en el interior de la clase obrera. Ese malestar, a su vez, en Córdoba se ligaba a reivindicaciones regionales, de lo que se conoce con el nombre de sábado inglés. Esto fue, digamos, el componente económico del Cordobazo. Pero el Cordobazo tenía también componentes políticos. Y el central era que en la Argentina, entre la dictadura y digamos así, las clases populares, se había creado una zona de nadie, que era derivada del repliegue que habían hecho el Partido Radical y el Partido Peronista durante dos años en Argentina. Es decir, Perón dijo en el 66, hay que desensillar hasta que aclare. El Partido Radical se replegó, una pequeña resistencia pasiva ahí, nada más. Entonces, entre los partidos políticos y la sociedad civil, vamos a decir, se creó una discontinuidad gigantesca. En esta discontinuidad gigantesca, obviamente, alguien tenía que ocupar el espacio, y lo ocuparon nuevas corrientes sindicales y políticas, que emergieron, algunas fuera del peronismo, otras dentro del peronismo, y que son, digamos, las que van a ser después actoras centrales en los años 70 en la Argentina. Lamentablemente, estas corrientes que surgieron, muchas de ellas conformadas a toda velocidad, sin experiencia política, son lo que después va a terminar en la tragedia del terrorismo urbano. Entonces, la conclusión y experiencia que hay que sacar es que si las transformaciones de la sociedad no son encabezadas por partidos orgánicos, si estos partidos a su vez no tienen la voluntad política firme de oponerse a todo este tipo de aventura militar, obviamente se crean de nuevo situaciones de vacío en las cuales son ocupadas por otras fuerzas políticas. Esto ocurrió a partir del Cordobazo. El Cordobazo fue el preludio de un conjunto de levantamientos urbanos que hubo en Argentina. Le siguió en Córdoba el Viborazo, pero hubo un Rosariazo, hubo un Tucumanazo, un Cipoletazo, hubo un conjunto de movimientos de protesta social, la mayoría de orden pacífico, pero que pusieron a la sociedad argentina en movimiento contra una dictadura y contra una política económica que obviamente empobrecía cada vez más a los trabajadores. Entonces, como tal, el Cordobazo fue la primera manifestación de una serie de formas de resistencia popular al régimen dictatorial. Creo que el Cordobazo va a pasar a la historia argentina como ese gran grito de protesta contra un país que está en decadencia desde hace muchos años. Entonces, los cordobazos ocurren en países que están en decadencia, hay protestas y se produce lo que pasó. Por último, el Cordobazo tuvo una implicancia muy grande en el seno, como decía, en el seno del aparato del Estado, porque creó una fractura gigantesca en el interior de las Fuerzas Armadas. Como es sabido, una parte de las Fuerzas Armadas, digamos, se hizo la vista gorda frente al Cordobazo, porque el objetivo era desplazar a Onganía. El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las calles de la ciudad de Córdoba. Ante la magnitud de la movilización, Juan Carlos Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. Inicialmente, la protesta fue un hecho localizado en la capital de la provincia mediterránea, y como resultado de los enfrentamientos, hubo presos, decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación. Pero rápidamente, los ecos del Cordobazo se extendieron a otras provincias y ciudades de nuestro país. Rosario, por ejemplo, fue declarada zona de emergencia y colocada bajo estricta jurisdicción militar. También se profundizaron los conflictos sindicales en la provincia de Tucumán. El Cordobazo fue el inicio de un proceso de agudización de la protesta social y la lucha armada que, desde entonces y por varios años, se desarrolló en la sociedad argentina. Esto, que fue bueno en términos del momento, porque, digamos, debilitó a la cúpula dominante. Sin embargo, visto históricamente, como se ha repetido varias veces en la historia argentina, es también trágico, porque implica que si las Fuerzas Armadas no son integradas a un proyecto de la formación del país, este tipo de jueguito de dividirlas, lo único que trae aparejado después son contragolpes monstruosos, como ocurrió en el 76. Entonces creo que también de aquello hay que sacar la lección de que es necesario una búsqueda de un camino común con aquellos sectores, con la institución de la Fuerza Armada, que esté dispuesta a caminar para la consolidación de la democracia hoy en la Argentina. Así que el cordobazo tuvo también consecuencias en el interior de las Fuerzas Armadas, escindiéndolas, fenómeno que se viene produciendo desde hace muchos años en la Argentina. ¿Por qué? Porque la élite conservadora las utiliza, las larga a las aventuras, larga a las Fuerzas Armadas a la aventura, y luego las somete también a este tipo de costos, de divisiones, de odios, de confrontaciones, y entonces se debilita también la institución militar. Y a la larga, la respuesta de la institución militar a su debilitamiento es tratar de buscar de nuevo espacios de recomposición a través del Estado, y esto conduce a los golpes militares. Julio Godio nació en 1939, es sociólogo y autor de numerosos libros sobre el devenir de la política y el mundo del trabajo. Actualmente dirige el Instituto del Mundo del Trabajo, radicado en la ciudad de Buenos Aires. Julio Godio ha publicado varios libros. Entre otros títulos se puede citar El Movimiento Obrero Latinoamericano, 1880-1999, La Caída de Perón y Perón, Regreso, Soledad y Muerte. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.